Economía y Finanzas con Lorenzo Martínez Vargas. Bueno, pues la licenciada Raquel Tirado Pérez, joven y activa empresaria del sector dental en México, fue electa por unanimidad del Pleno de la Asamblea Extraordinaria de la Agrupación Mexicana de la Industria y el Comercio Dental, la AMIC, presidenta del organismo para los próximos 2 años. Así, al convertirse en la primera mujer y la más joven para presidir este importante organismo empresarial dental, la licenciada Raquel Tirado afirmó que los principios de su gestión serán su compromiso con los socios, que será velar siempre por sus intereses y ello incluye apoyarlos, no elevar más las cuotas, sino mantenerlas. En el país hay más de 120 mil odontólogos, de los cuales están activos poco más de 80 mil. Para Economía y Finanzas, su amigo Lorenzo Martínez Vargas.